nosotros venimos trabajando desde diciembre, desde al haber asumido, con en varias reuniones con prestadores turísticos de Uribe Larrea y con vecinos de otros vecinos de la localidad, donde siempre es recurrente algunos reclamos en relación a cuestiones vinculadas a la cooperativa que presta su servicio eléctrico en la localidad de Uribe Larrea y en el paraje El Taladro. Bueno, así es que yo presenté ya el 5 de mayo un proyecto que fue aprobado por unanimidad para que se comunicara a OSEBA, que es el organismo de aplicación, y a la OMIC, Oficina Municipal de Información al Consumidor, para, por ejemplo, que sean considerados el estado de medición que tome cada vecino en forma digital, dado que por la pandemia no se hacía la toma habitual, digamos, de medidores, y esto le generaba incertidumbre a los vecinos porque se tomaban valores anteriores y ahora no estaban, por ejemplo, los prestadores turísticos en plena actividad como en otro momento. Así que bueno, venimos trabajando una serie de temas, y el tema eléctrico, el tema también de internet, es muy trascendente para la comunidad de Uribe Larrea. Bueno, en este caso, y a pedido de los vecinos también, que nos acercaron el estatuto de la cooperativa, entre otros reclamos, bueno, estuvimos trabajando también esta inquietud de por qué Cañuelas no tenía un representante en el Consejo de Administración de la cooperativa como lo tiene el municipio de Lobos, para llevar en forma directa la voz de los vecinos, que son los usuarios de este servicio. Y el municipio también, por supuesto, tiene la delegación allí. Así que en ese sentido se enmarca la ley de cooperativas, lo establece, lo permite, y así es como Lobos hace años tiene un representante y Cañuelas no. Entonces el proyecto pide que el Ejecutivo participe en este sentido. ¿Y por qué se da esa particularidad, que luego quizás sí tiene un representante dentro de la cooperativa Carboni, Cañuelas no? ¿Y qué importancia tiene justamente que Cañuelas tenga ese representante, ese consejero? Y es la voz directa en el Consejo de Administración de la cooperativa de los vecinos de las comunidades de Uribe Larrea y del Taladro. El Lobos lo tiene hace años, supongo que debe tener que ver con la constitución originariamente de la cooperativa, uh-huh. Pero a nosotros, soy concejal en Cañuelas, me interesa lo de Cañuelas, en este caso puntualmente se refiere a los vecinos de Uribe Larrea y del Taladro, de esa zona. Uh-huh. ¿Qué importancia tiene que Cañuelas tenga justamente, que Cañuelas pueda contar con este consejero dentro del Consejo de Administración de la cooperativa, y justamente cuáles esos reclamos que actualmente presentan los vecinos tanto del paraje El Taladro como así también de la localidad de Uribe Larrea? ¿Cuáles son las quejas que o los reclamos que piden con mayor frecuencia? Bien, es la voz directa, como te decía, lo cual digamos, agilizaría, en vez de ser citado por Defensa del Consumidor. Nosotros también ampliamos facultades del Juzgado de Faltas a Derechos de Usuarios y Consumidores. En vez de llegar a toda una cuestión administrativa al respecto, directamente lleva la voz de los vecinos. Por ejemplo, tienen problemas a veces con la frecuencia digamos que hay subas y bajas, uh-huh, en la regularidad del servicio. A veces son cuestiones más simples con respecto a comunicación o a horarios de atención. Bueno, la situación en relación a internet, distintos temas que se nos ocurre que completamente pueden ser más ágiles manifestándolo. Incluso, por ejemplo, los vecinos de Uribe que quieran asociarse a la cooperativa tienen que ir a Lobos y, por ejemplo, a llevar las notas o cada reclamo, legalmente tienen que ir a Lobos. De esta forma, también podría presentarse directamente en el Consejo de Administración. En caso de que se apruebe el proyecto que se estará presentando en esta jornada en el Consejo Deliberante... Yo descuento la aprobación porque, bueno, somos el bloque mayoritario y todos los compañeros del Frente de Todos lo van a apoyar. Bien, entonces, en ese sentido, ese consejero que estará participando, que tendrá Todo un proceso, es decir, primero tiene que hacer la asociación a la cooperativa, solicitar la asociación a la cooperativa y luego solicitar una asamblea a través de sindicatura y consejo de administración para pedir la modificación para la incorporación del representante del municipio de Cañuelas, al igual que lo está el municipio de Lobos. Bien. En ese sentido, insisto y te agradezco la confirmación o los detalles que nos remarcás, pero a lo que iba, ese consejero el día de mañana podría llegar a tener voto en relación o en ocasión de que llegue a tener alguna decisión dentro del Consejo Administrativo. Sí, por supuesto, asociándose y teniendo la cuota al día, que es mínima, por supuesto. Con una cuota tiene, por supuesto estando al día, tiene regularidad, voz y voto.